Atlántida perdida. Un día en una ciudad muy linda llamada Atlántida, hundida en el océano. Los animales y los tiburones empezaron a comerse los peces. Los tiburones empezaron a pelearse entre ellos hasta que quedó uno solo. El tiburón se llamaba Rocco y las sirenas se asustaron cuando llegaron a la Atlántida porque no había más peces. Y ese tiburón empezó a demoler la Atlántida, la ciudad. Una vaca de la tierra empezaron a tomarse el agua del océano y la Atlántida se descubrió y las sirenas se transformaron en personas.